Julio acaba de delatar sus raíces andaluzas. Bien. Segundo que te enchufamos. Esta máquina me dice lo que tengo que decir. Yo soy un robot que sencillamente hablo lo que me dice. Como ha indicado Julio, estamos mirando textos oscuros y difíciles de las dos epístolas de Pedro. Y el texto que vamos a ver esta tarde es la continuación de lo que veíamos esta mañana. Esta mañana estábamos viendo que el apóstol nos habla acerca del encarcelamiento de ángeles desobedientes en tiempos de Noé. Y esta es una referencia oscura, aclarada un poquitín por textos en la segunda epístola de Pedro y en la epístola de Judas. No mencioné un libro apócrifo, el primer libro de Enoc, que también arroja luz sobre este pasaje, porque en este libro, en el capítulo 21, lo podéis buscar en vuestras Biblias, Enoc tiene un sueño en el cual él ve los ángeles encarcelados por Dios. Bueno, estas pocas referencias que tenemos arrojan luz sobre este texto oscuro de Pedro. Pero habiendo mencionado a Noé, Pedro aprovecha para comunicarnos una idea que tampoco es muy fácil. La idea de que el arca de Noé, de Noé, en el cual fueron salvas 8 personas en medio del exterminio general de la humanidad en aquel momento bajo el juicio de Dios en el diluvio, que este episodio es un anticipo o un tipo de la salvación por medio del bautismo. Vamos a leer el texto para empezar. Primera de Pedro 3:20. Los espíritus encarcelados en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué significa para ti tu bautismo? ¿Recuerdas el día de tu bautismo? ¿Recuerdas la emoción de aquel día? Mi día de bautismo fue un día muy sonado. Yo tenía a la sazón 14 años de edad y con mucho temor había ido a mi profesor de religión en el instituto para invitarle a mi bautismo. Y para susto mío, él aceptó. Él era un hombre, yo no sé si ateo, agnóstico, porque dar clases de religión era una profesión para muchos. Profesaba ser anglicano, pero me parece que no muy practicante. Entonces él vino a la pequeña capilla evangélica donde yo iba a ser bautizado. La capilla era más o menos del tamaño de esta sala y había un bautisterio en el suelo, una pequeña piscina aquí a los pies de la tarima. Digo que fue un día muy sonado. En primer lugar, la persona que había ya llenado la piscina se le había olvidado cerrar el grifo. Y por lo tanto, el agua llegaba al mismo borde de la piscina, lo cual significó que cada bautismo salió un tsunami pasando por toda la iglesia. Bueno, una pequeña ola. Así que mi profe estaba con los pies en el aire, apoyándolos en el banco de delante y yo, tierra, trágame. Pero estos no fueron las primeras olas, porque había ocurrido algo peor aún. Un señor ancianito de nuestra iglesia, al ver que el local estaba a tope de gente, había salido a la sala de detrás, que todas las capillas evangélicas suelen tener una sala de detrás, donde se guardaban otros himnarios, y había salido de la sala con una pila de himnarios en sus brazos, de forma que no podía ver bien a dónde iba, y fue directamente a la piscina con los himnarios flotando en el agua. En aquel entonces había un libro escrito por una mujer con mucho don de escribir graciosamente, más o menos como Rubén Asís, pero él no quiere espabilarse. Este libro se llamaba Peligro, Santos trabajando, porque había señales en la carretera, peligro, hombres trabajando, en aquel entonces. Peligro, santos trabajando, y era un libro acerca de lo torpes que somos los creyentes y cómo lo estropeamos todo. Y yo pensé, madre mía, ¿qué va a pensar mi profe de religión? Pues fui bautizado con otros, y después fui a saludar a mi profe. Lo saludé y el hombre empezó a emocionarse. Y me dijo, casi estaba a punto de pedir que me bautizaran a mí también. Así que a pesar de nuestra torpeza, algo ocurrió. Lo que pasa es que no me es difícil recordar estas cosas anecdóticas del día de mi bautismo, pero me cuesta mucho recordar lo importante. ¿Qué es lo que yo sentía? ¿A qué me comprometía aquel día? Yo puedo contestar desde esta perspectiva de ahora, diciendo lo que tendría que haber sentido, lo que tendría que haber creído y pensado, pero honradamente no puedo recrear mis emociones y mis pensamientos en aquel día. Supongo que esto pasará a más de uno de nosotros. Nos acordamos fácilmente de lo superficial, pero lo esencial, lo más importante, nos cuesta recordarlo. Así que nuevamente os planteo la pregunta: ¿qué significó el día de tu bautismo para ti? Y vamos a mirar lo que tendría que haber significado según el apóstol Pedro. En primer lugar, o en segundo lugar, según el texto, en primer lugar, Pedro dice que el bautismo corresponde a la salvación de 8 personas en el diluvio de Noé. Comienza el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto. Literalmente, el bautismo que es antitipo de esto. ¿Entendéis el concepto de tipo antitipo? No. Diferentes episodios del Antiguo Testamento son prefiguraciones de otros episodios del Nuevo Testamento. Normalmente el episodio del Antiguo Testamento es más físico, material, el episodio del Nuevo Testamento es más espiritual. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac, bueno, Isaac finalmente no fue sacrificado, hubo un sustituto, pero aquel episodio es tipo de lo que iba a pasar cuando Dios ofreció a su propio hijo en el Calvario. Por lo tanto, el Calvario, la cruz de Cristo, es el antitipo del episodio de Abraham en el monte Moriah. La epístola a los Hebreos nos dice que Melquisedec, el sacerdote rey de Salem, es un anticipo, un tipo de Jesucristo, quien es también sacerdote y rey. Jesucristo es el antitipo, el cumplimiento de este tipo que tenemos en Melquisedec. Y podríamos poner toda una lista de otros ejemplos. Aquí Pedro está diciendo que el arca de Noé es un tipo de nuestro bautismo. Es una prefiguración, un anticipo del bautismo cristiano. Supongo que conocéis bien la historia de Noé, pero por si acaso vamos a refrescar nuestra memoria. En la cita que leemos de Génesis 6 esta mañana, vimos que la humanidad había llegado a tal extremo de maldad que Dios decidió exterminar todo, destruir aquella creación que él había hecho. Borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero, dice el texto, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, versículo 13, Dios dijo a Noé, el fin de toda carne viene ante mí. Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, y aquí los destruyo con la tierra. Pero, porque no he hallado gracia, hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca, etcétera, etcétera, instrucciones. Y he aquí que yo, sí, versículo 17, yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También hay salvación para una pareja o 7, en el caso de los animales limpios, animales para salvaguardar estas especies. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Dios, así hizo. Versículo 22. Capítulo 7, versículo 1. Y dijo Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y ya sabéis que a través de esta arca, Noé y su familia fueron salvados. El versículo de nuestro versículo 20 de nuestro texto de Pedro dice que fueron salvadas 8 personas por agua. En esta versión, a través del agua. Porque el agua no es lo que les salvó. El agua era el juicio de Dios. El arca les salvó. Pero fueron salvos de en medio del arca, del agua. Así que el agua no es el elemento salvador en el caso del arca de Noé. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo pone otro ejemplo que tiene que ver también con la salvación mediante el bautismo. Allí él dice que los israelitas fueron redimidos de Egipto mediante la sangre pintada en los postes y los dinteles de las casas. Fueron redimidos por sangre, sacados, liberados por Dios con su brazo poderoso. Llegaron al Mar Rojo y fueron bautizados en el mar. Nuevamente, el mar no es el elemento salvador. El mar es el peligro. El mar es el gran obstáculo. Pero ellos fueron salvos en medio de las aguas. Fueron salvos a través de las aguas. Y llegaron a salvo a la orilla opuesta. Mientras tanto, los egipcios, sabréis que fueron ahogados en el agua. En ambos casos se trata de un juicio de Dios sobre la gente mala de tiempos de Noé, sobre los egipcios, pero el pueblo de Dios fue salvado de en medio de las aguas. Y en ambos casos, Pedro y Pablo indican que esto es un anticipo, un tipo del bautismo. El bautismo es el anticipo de estas experiencias del Antiguo Testamento. La idea es que el juicio de Dios pende sobre todo ser humano a causa de su pecado. Y necesitamos una salvación que solamente Dios puede dar. Las aguas, en todos los casos, hablan de juicio. No son medios de salvación, son elemento de juicio. Pero nosotros somos salvos de medio de las aguas, gracias, en el caso de Noé, al arca, en el caso de los israelitas, a la separación de las aguas y cruzar en tierra seca. Y en cuanto a nosotros, ¿a qué? Bueno, seguimos mirando el texto. Somos salvos no por el agua, sino a través del agua, en medio del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no por la remoción de la inmundicia de la carne. Por supuesto, uno de los simbolismos básicos del bautismo es el lavamiento. Ahora sabemos que el bautismo era practicado por los judíos ampliamente antes del ministerio de Juan el Bautista. Antiguamente se creía que no, que solamente los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo del templo, tenían que lavarse, hacer abluciones en agua. Ahora, el hecho de haber descubierto amplias piscinas al sur de la explanada del templo en Jerusalén indica que los bautismos eran practicados mucho más ampliamente, y se cree, aunque finalmente me parece que esto no ha sido comprobado, pero se cree que los judíos que subían a ofrecer sacrificios en el templo se bautizaban en estas piscinas antes de entrar en el templo. Se bautizaban en señal de que ellos llegaban sucios físicamente por el camino, por el viaje, y moralmente por sus pecados. Por esto habían traído animales a sacrificar como víctimas sustitutivos de ellos mismos, llevando simbólicamente sus pecados al morir. El bautismo, entonces, en aquel momento, simbolizaba una limpieza. Y el bautismo sigue simbolizando una limpieza. Aunque en la enseñanza de los apóstoles adquiere otros matices aún más importantes. Pero este matiz fundamental de limpieza sigue presente. Pero, dice Pedro, el bautismo en sí no puede limpiar la inmundicia de la carne. La inmundicia de nuestra carnalidad, nuestros pecados. Estos no se prestan a ser limpiados con jabón. Hace falta otra limpieza. Así que, dice Pedro, el bautismo no significa que por el solo hecho de ser sumergidos en agua, esto nos limpia moralmente. El bautismo nos limpia como respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí hay mucho debate entre los comentaristas, porque la palabra traducida aquí como respuesta es más bien apelación o petición en el lenguaje normal. No me acuerdo de lo que... La aspiración, dice aquí. En otras palabras, para que el bautismo nos pueda salvar, el candidato que se va a bautizar tiene que aspirar y pedir a Dios de corazón aquella limpieza que solamente Dios puede conceder, no el agua. Si nos bautizamos, es porque deseamos ser salvos de nuestros pecados. Entendemos que nuestro problema es nuestra inmundicia moral. Pero yo no puedo limpiarme a mí mismo, por mucho que lo intente. Efectivamente, Pedro mismo en el día de Pentecostés, en la primera predicación de la iglesia, dijo ante la reacción de la multitud, ¿qué vamos a hacer? dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentimiento es la renuncia personal a un estilo de vida pecaminoso. Pero desafortunadamente, por mucho que nos arrepentamos, no nos libramos del pecado. ¿Es así? Odiamos el pecado. No queremos ser esclavos del pecado. Determinamos que no vamos a pecar más. Y nuestra determinación dura media hora. Porque el pecado, nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa está tan arraigada, sus tentáculos llegan tan hondo en nosotros que la sola buena intención humana no es capaz de eliminar estas raíces. Sin embargo, sería una contradicción tremenda si al bautizarnos no aspiramos a ser limpios. Tenemos que arrepentirnos, aunque sabemos de antemano que nuestro arrepentimiento no es una solución final. Procuramos, determinamos. Pero si no es por la gracia de Dios, no hay nada que hacer. Pedro predicó, arrepentíos y bautícese. Y esto nos sorprende porque casi sistemáticamente los demás apóstoles y Jesús mismo habían predicado, arrepentíos y creed. Juan el Bautista había dicho esto en su predicación. Jesús, al principio de su ministerio, también repitió estas palabras, arrepentíos y creed el Evangelio. El apóstol Pablo en diferentes lugares dice lo propio. Pero el bautismo, por supuesto, es la forma bíblica de dar expresión a nuestra fe. Es nuestra confesión de fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es válido el bautismo como medio salvador, salvífico, si tenemos esta intención de liberarnos de nuestra pecaminosidad, ser una nueva creación en Cristo, ser identificado con Jesús en su muerte, entierro y resurrección, creer el Evangelio, creer que Jesús es el único camino a Dios y que nosotros vamos a seguir este camino. Esta aspiración a una buena conciencia delante de Dios es lo que hace viable la salvación por medio del bautismo. Y finalmente dice Pedro que el bautismo, la salvación por medio del bautismo, es a causa de la resurrección de Jesús el Mesías. Pablo en Romanos capítulo 6, por supuesto, expone detalladamente las implicaciones del bautismo cristiano. Hemos dicho que para los judíos era señal de limpieza, para Juan el Bautista también era señal de arrepentimiento, la forma de decir yo renuncio mi vida pecaminosa es bautizándose. Pero Pablo establece en Romanos lo que Pedro confirma aquí, que el bautismo es el medio por el cual simbólicamente nos identificamos con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Él es nuestro Salvador. Él cargó con nuestro pecado cuando murió en la cruz. Por lo tanto, nosotros nos consideramos como habiendo muerto en la persona de nuestro sustituto Jesús. Ya no vivo yo, dice Pablo en Gálatas 2:20, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mi egocentrismo fue ajusticiado en la cruz de Cristo y yo lo considero muerto. Nuevamente es fácil decir esto. La realidad vivencial no es nada fácil, porque por mucho que determinamos que nuestro yo ha muerto con Cristo, luego descubrimos que nuestro yo está muy vivo y muy traidor. Pero vez tras vez tenemos que crucificar la carne y todos sus malos deseos y volver a reconocer que nuestra vieja naturaleza fue ajusticiada en la cruz de Cristo. Reconociendo esto, dice Pablo en Romanos 6, el bautismo simboliza nuestro entierro. María del Mar, ¿cuándo te bautizas? A finales de este mes. A finales de este mes. Yo no sé si alguien presente podrá estar. Marta, ¿tú eres esa? Esa es la Marta. Bueno, estaremos contigo pensando en ti en aquel día. Pero debes prepararte porque es el día de tu entierro, hija. Cuando te sumergen debajo del agua, esto significa que has muerto con Cristo y estás siendo enterrada. Espero que el pastor, al bautizarte, no te deja allí debajo del agua. Porque la idea es que Él te va a sacar del agua como simbolizando tu resurrección con Cristo. La persona que cree en Cristo ante los ojos de Dios es identificado con Cristo. Con Cristo muere, con Cristo es enterrado, con Cristo resucita a una nueva vida y hasta con Cristo asciende al cielo. Porque Pablo en Efesios nos dice que los creyentes estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que nuestra salvación es nuestra identificación con Cristo, simbolizada en el acto de nuestro bautismo. Somos salvos no solamente porque Cristo murió por nosotros, sino también porque Cristo resucitó por nosotros. ¿Os tenéis esto claro? Porque como evangélicos solemos enfatizar mucho nuestra salvación en virtud de la cruz de Cristo y no tanto nuestra salvación en virtud de su resurrección. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué cosa es necesario para que podamos entrar en el reino de Dios? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo lo veíamos en el primer estudio, en el capítulo 1 de Pedro. No es lo mismo que ser justificados. Me estoy liando. A ver si me aclaro. Estoy mezclando temas y necesito claridad en el pensamiento. Jesús murió y al tercer día fue resucitado. Jesús murió a fin de obrar nuestra justificación ante Dios. Él murió como el Cordero provisto por Dios, que verdaderamente quita, llevando nuestro pecado sobre sí, quita el pecado del mundo. Cuando Él murió en la cruz, murió el justo por los injustos. Versículo 18 de nuestra lectura. El justo por los injustos. En cierto sentido, espero que me entendáis bien, en el Calvario Jesús vino a ser el peor pecador que jamás ha existido. Por eso el Padre tuvo que abandonarlo, desampararlo, darle la espalda, porque el Dios Santo no puede tolerar la presencia del pecado, y en aquel momento el Hijo estaba siendo hecho pecado por nosotros. Pero llevando Él sobre sí mismo nuestro pecado, el Dios justo, que no puede cegarse, que conoce perfectamente todas nuestras intimidades, puede con justicia declararnos justos. Esto es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 3. Dios tiene que ser justo al justificarnos. Inicialmente esto parece imposible, porque Dios es omnisciente, yo no puedo engañarle, Él sabe perfectamente todas las cosas malas que yo he hecho. Él es absolutamente justo, exige el pago. El hombre es un ser de entidad, un ser responsable, y esta responsabilidad exige que nosotros tenemos que cosechar las consecuencias de lo que hacemos. ¿Cómo entonces puede un Dios justo, omnisciente, absolutamente imparcial en su justicia, declararme a mí inocente cuando soy un sinvergüenza de mucho cuidado? Lo puede hacer solamente porque Él mismo tomó forma humana, nació como descendiente de Adán, como veíamos esta mañana, con el fin expreso de tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Y Dios, siendo justo, no exige el pago dos veces. Cristo, como veíamos en Colosenses esta mañana, pagó nuestro pagaré, nuestra deuda, y lo clavó en la cruz, como indicando que esta deuda ya está saldada completamente. Somos cubiertos por su sangre, es otra manera de expresar lo mismo. Somos salvos, tenemos vida eterna gracias a su muerte. Todo esto es cierto, pero si esto fuera la totalidad de nuestra salvación, nosotros seríamos seres perdonados, que ya no tenemos ninguna deuda con Dios, y sin embargo tan propensos al pecado como antes de nuestra conversión. Hace falta una segunda parte. Y esta segunda parte tiene que ver con la resurrección de Jesús. Él resucitó a fin de ser cabeza de una nueva humanidad. Antes estábamos en Adán, ahora existe la posibilidad de estar en Cristo, creyendo en Él, clamando a Él para salvación. Dios nos justifica de nuestros pecados y nos hace renacer por obra del Espíritu Santo en base a la nueva vida de resurrección del Señor Jesucristo. Esto nuevamente es lo que vimos de una manera resumida en los primeros versículos de esta epístola. Al obedecer el Evangelio, al creerlo, somos rociados con la sangre de Jesucristo y como consecuencia de esto, Dios nos hace reengendrar para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús. Nuevamente, la resurrección es la clave. Somos salvos de la culpa del pecado gracias a la muerte de Jesús. Somos salvos por el dominio del pecado gracias a la resurrección de Jesús. Y todo esto lo celebramos en el bautismo. El bautismo nos salva no como lavamiento en agua, sino por todo lo que significa el bautismo. Y Pedro pone fin a este párrafo suyo, en esta epístola, volviendo a hablarnos del triunfo de Jesús sobre las huestes del mal. Aquí tenemos una pequeña sección quiástica. Algunos sabéis que es el quiasmo es mi obsesión últimamente. En el versículo 19, Pedro nos ha explicado el triunfo de Jesús sobre las fuerzas del mal. Fue a proclamar su victoria en la cruz. Y ahora en el versículo 22 vuelve al mismo tema y en medio viene toda la enseñanza acerca de Noé, los espíritus encarcelados y el simbolismo del bautismo. Jesús, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Permitidme repetir lo que dije, creo que esta mañana. Jesús lleva a los discípulos, el Jesús resucitado, lleva a los discípulos al monte de los olivos, a la cima. Allí, para sorpresa suya, sube hasta que viene una nube que lo cubre y los discípulos le pierden de vista en la nube. Y esto les hace comprender que se ha cumplido en aquel momento la profecía de Daniel 7:13. Ellos ven desaparecer a Jesús en la nube, pero saben que desde la perspectiva celestial, Jesús está apareciéndose desde la nube en la presencia de Dios Padre. Y allí Él recibe el trono universal. Está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Esteban pudo confirmar esta verdad. Los discípulos en el Monte de los Olivos le perdieron de vista, pudieron saber a través de la profecía que esto probablemente indicaba que él había pasado a la eternidad, a la presencia de Dios Padre y había subido al trono. Esteban es quien recibe la visión de Cristo de pie al lado del Padre, reinando en gloria. Y ahora Pedro viene a ratificar los pensamientos de los discípulos en el Monte de los Olivos, la visión de Esteban, y nos asegura que Cristo ha ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y todos los poderes maléficos están sometidos a él. Así cierra el ciclo de la enseñanza de este párrafo. Y volvemos a plantear la pregunta, ¿por qué nos lo cuenta aquí? Si os acordáis, Pedro está explicándonos lo duro, difícil, penoso que es la experiencia cristiana en esta fase de nuestra salvación. Dios ha hecho grandes cosas para nuestra salvación en el pasado y somos beneficiarios ya de estas cosas. Nos ha elegido, nos ha apartado para ser su pueblo escogido, nos ha justificado por la sangre de Jesús, nos ha hecho renacer por su Espíritu. Todo esto ya es un hecho. Y está delante de nosotros la gran esperanza de entrar en nuestra herencia eterna, la gloria, estar para siempre con el Señor, acabar con todas las luchas y todas las penas. Pero mientras tanto, como sexto paso en la salvación, estamos cruzando el desierto de esta vida, afrontando muchas tentaciones, muchas pruebas, mucho sufrimiento, y la cuestión es si vamos a seguir hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pedro, a la luz de esto, quiere animarnos. Hermano mío, por favor, no te des por vencido, no arrojes la toalla, sigue adelante, persevera, vale la pena. Es verdad que en este momento tu profesión de fe puede complicarte la vida, puedes conocer oposición, puedes incluso conocer persecución, pero por favor, persevera, porque este es el patrón que vemos en Jesús. También el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Y tú tienes que afrontar las pruebas del desierto por el gozo puesto delante de ti, por las grandes, gloriosas promesas que Dios te ha dado. Porque sabes que al final del camino te espera la tierra prometida. ¿Y cómo lo sabes? La palabra de Dios lo promete, pero Jesús ya ha vivido la experiencia. Él es el forjador del camino, Él ha ido delante y Él ya está en gloria. Esto es lo que testifican los apóstoles. Esteban lo ha visto. Pedro, como veremos en otro estudio, vio un anticipo de esto en la transfiguración en el monte. Jesús reina, Jesús es Dios encarnado, glorioso en majestad. Todo lo que estamos hablando no es cuento. No es invención, no son fábulas artificiosas en lenguaje de Pedro. Por lo tanto, ánimo. Nosotros seguimos por la fe, dependiendo del testimonio de Pedro y los demás apóstoles, dependiendo de la verdad del Jesús histórico. Pero por la fe avanzamos y por la fe vamos a seguir avanzando hasta que Dios nos llame a su gloria, a su presencia. Amén. Esto no es muy persuasivo. Amén, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias por las promesas de tu palabra, por el plan que tienes para nuestra salvación. Y nuevamente venimos delante de ti, conscientes de nuestra debilidad y mediocridad, y cómo fácilmente nos desanimamos y nos desviamos. Y nuevamente clamamos a ti, porque si tú no nos fortaleces por tu Espíritu Santo, si tú no nos concedes tu gracia, si nuestro sumo sacerdote no sigue intercediendo por nosotros, proveyendo el oportuno socorro, ¿qué sería de nosotros? Te pedimos, pues, que tú que has empezado la buena obra en nosotros, la perfecciones hasta el día de Cristo. En su nombre te la pedimos. Amén. Amén.